Porque son impedidos físicos. Son impedidos físicos. Todo lo que usted tiene aquí. Los cuatro que no pagan. Uno que sí paga. Entonces, ¿usted considera que la atención que se le da al adulto mayor aquí en Playa Girón es buena, regular o mala? Aquí en la casa de los abuelos, que es por lo que yo respondo, es buena. Es buena. ¿Y usted ha visto casos de adultos mayores desatendidos en Playa Girón? No es que están desatendidos, pero hay muchos abuelos que los necesitan. Los que habían aquí, la mayoría. O sea, llegó a ser 16 la plantilla por el pago. Cuando le subieron el pago aquí en la casa de los abuelos no tenían el medio cómo pagar lo que le importaba y se decidieron irse para sus casas. Pero sí están necesitados, hay muchos que están necesitados de servicio. ¿Es los 60 pesos? 90 pesos, 60 pesos, no sé cuántos pesos, ¿te das cuenta?